a Jeremías. Jeremías capítulo 34, alabado sea el nombre del Señor. Jeremías 34, Dios es bueno. Gloria a Jesús. Jeremías 34, vamos a estar considerando versículo 8 en adelante. Amén. Alabado Jesús. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo. Hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo o hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Amén. Padre, en esto ahora venimos ante tu presencia dándote toda gloria, toda honra, porque solamente tú la mereces, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, por la oportunidad, el privilegio que nos das en esta hora de poder predicar tu palabra para la gloria, para la honra de tu nombre, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que seas tú tomando el control en esta mañana, Padre Celestial, como lo has venido tomando desde que ha comenzado este culto. Sabemos que tu presencia está presente, Señor amado, sobre aquellos que te invocan, Señor, en espíritu y en verdad. Aleluya. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que esta palabra pueda producir fruto, Padre, que con esta palabra tú rompas cadenas, libertes a aquel que está cautivo, que con esta palabra los ojos de los ciegos sean abiertos y los oídos de los sordos sean abiertos en el nombre de Jesús, Dios mío. Que la boca de los mudos, Dios mío, sea abierta en el nombre de Cristo. Aleluya. Padre, sé tú tomando el control de principio a fin, sé tú tomando el control de mis labios, que ninguna palabra salga de mi boca que no sea por tu Espíritu Santo, sino tú conoces la necesidad de tu pueblo. Sé tú hablando conforme a tu voluntad, hablando conforme a tu palabra, como tú quieras, Espíritu Santo de Dios. Oh, glorifícate, Dios mío. En el nombre de Jesús reprendemos toda guerra en los aires, toda oposición, toda malicia, toda enviación satánica, los reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre. Que este pueblo pueda tener un carácter de adorador, Dios mío. Recibir tu palabra con gozo y con mansedumbre, porque ella es la única que puede salvar nuestras almas, Señor. Gracias porque tú has venido a hablarnos en este día. Una vez más, de tu misericordia y tu gracia. Porque si tú no has venido, no es por tardanza, sino por misericordia. Porque eres paciente para con nosotros, no queriendo, Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es necesario que tú crezcas, pero que yo mengue. No nosotros, Jehová, nosotros, sino a tu nombre. La gloria por tu misericordia, por tu verdad. Tú eres Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y separado de ti nada podemos hacer. Gracias, Jesús. Te lo pedimos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¡Gloria a Dios! Vamos a estar hoy sobre el tema: muchos están volviendo a tomar lo que una vez abandonaron. Alabre que no se vaya el gozo. Este mensaje estaba guardado como desde julio 8 por ahí. Y Dios estaba ahí cocinando hasta que llegase el momento. Alabado Jesús. Muchos están volviendo a tomar lo que una vez abandonaron. Nosotros tenemos que entender que una vez hemos venido a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, que el Señor, aleluya, rompió nuestras cadenas, que nosotros le abrimos el corazón, que no fuimos rebeldes a su mandamiento, sino que cuando Él tocó la puerta, le abrimos, alabado sea el nombre del Señor. El Señor comenzó a romper cadenas, el Señor comenzó a libertarnos, el Señor comenzó a transformar nuestras vidas, alabado sea el nombre de Jesús. hay personas que empezaron bien. Hay personas que empezaron a decir, espérate, déjame soltar todo lo que a Dios no le agrada. Pero llegó el momento que volvieron a tomarlo. O sea, esta palabra en Jeremías capítulo 34, vemos claramente que el Señor estaba aquí dándole palabra a Jeremías y le estaba diciendo, mira lo que ha hecho este rey malvado Sedequías. Este rey había comenzado a hacer justicia, había dejado a aquellos que estaban siendo siervos y esclavos, aleluya, sus hermanos los hebreos, los dejaron libres, aleluya, comenzaron a hacer lo que me agrada, porque el Señor había hablado desde el tiempo de Moisés y había dicho, aleluya, que aquel que tomase, aleluya, un siervo, un esclavo que fuese hebreo o hebrea, después de 6 años, el séptimo año tenía que dejarlo libre. Y este pueblo no estaba haciendo eso hasta que llegó el momento que Sedequías decidió darle libertad, pronunciarle libertad a estos siervos, a estos esclavos. Y el Señor estaba contento y le estaba diciendo a Jeremías, mira, me agrada lo que ha hecho este rey Sedequías. A este pueblo ha comenzado a hacer justicia porque habló Sedequías y mandó este mandato. Hicieron pacto delante de mi presencia. O sea, hicieron un convenio, alabado Jesús, delante de mi presencia y han comenzado a hacer bien. Pero ¿qué pasó? El Señor luego comenzó a decir, pero ¿qué ha pasado con este pueblo y con este rey? Se han arrepentido de lo que han hecho y han vuelto a tomar, usted está entendiendo, han vuelto a tomar lo que habían desechado. Quiero decir que hay gente, no es en Júpiter ni en Plutón, aquí, porque si Dios trajo la palabra aquí, pues aquí, pero también alrededor del mundo vemos ejemplos. Pero Dios vino a darnos a nosotros. Hay gente que después que aceptaron a Cristo, que después que abandonaron concupiscencia a los deleites del mundo, hoy se arrepintieron de lo que abandonaron con Cristo y volvieron a agarrar, a saborear lo que abandonaron una vez. O sea, estamos viendo, alabado Jesús, que hay gente que luego que el Señor había roto cadenas, hermana, luego que el Señor había hecho liberación en su vida, hoy están arrepentidos de haber abandonado, aleluya, lo que habían abandonado, y están volviendo a abrirle puertas al diablo, están volviendo a abrirle puertas a los demonios, están volviendo a abrirle puertas a su concupiscencia. Soja, cállama, irra, danzalaya. Cuando Dios me daba esta palabra, amado, estaba impactada, porque mientras leía la historia de Jeremías, nuevamente, por eso tú puedes leer la palabra 80 veces y las 80 veces Dios te va a enseñar algo nuevo. Porque la palabra, no es que la palabra sea nueva o modernizada, ella es para siempre, permanece para siempre, pero todos los días Dios te enseña algo nuevo. Porque la palabra es espíritu. Hay gente que dice, yo leí la palabra completa, no, pues sígala leyendo, porque Dios quiere ministrar tu vida, Dios quiere enseñarte cosas que tú desconoces. Mientras leía en estos días esta palabra, el Señor iluminó para su gloria y honra mi mente y me dio este tema. Y qué tremendo, porque como en esa historia lo podemos ver algo literal. Este pueblo había desobedecido a Dios por años en muchos mandamientos, pero en este aspecto, en este mandamiento que Dios había dicho, después del sexto año, todos los siervos y siervas que ustedes tengan hebreos, que sean sus hermanos, al séptimo año los van a dejar libres. Entonces, llega el momento que este rey Sedequías es puesto en el reinado de Jerusalén, hace lo malo delante de Dios, pero comenzó en un momento dado a hacer el bien. Comenzó a obedecer a Dios en esa área. Pero ¿qué pasó? Este rey y este pueblo habían hecho compromiso delante de Dios en su santuario, alabado Dios, de que iban a darle, promulgarle libertad, alabado sea el nombre de Dios, a estos esclavos. Pero ¿qué pasó? Comenzaron bien, pero no lo terminaron. Se arrepintieron a mitad de camino. Hay mucha gente comenzando a servirle a Dios. Comienza bien, pero hoy por hoy han terminado mal. Pero Dios te dice, todavía te queda esperanza. Mientras haya vida y esperanza, quiero que te arregles conmigo. Eso es que te descuidaste la oración, te descuidaste del ayuno, te descuidaste la palabra, y por eso avanza allá y rabasta tierra. Por eso estás hablando así. ¿Usted puede entender esto? Esta gente estaban haciendo todo bien y Dios estaba agradado. Porque Dios lo que quería que yo volviera al primer amor. Mire, el mensaje de Jeremías era que ellos, el Señor quería que volvieran a la senda antigua. Volvieran a los principios, a la santidad. Pero ¿qué pasó? Hacían agravio al huérfano y a la viuda. Hacían injusticia. Idolatraban, o sea, tantas cosas que a Dios le irritó. Llegó el momento que Dios tuvo que derramar su ira. Pero antes que Dios derramara la ira, Dios, alabado a Jesús, habló, dio advertencia, dio avisos, iglesia. Cuando el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, hace algo o permite algo en nuestra vida, no es sin antes recordarnos o advertirnos que tenemos que volver a Él. Alabado y que no se vaya el gozo. Bendito. Alabanza, todo el mundo estaba contento en Manalipé. Pero ahora, ay Señor, padre. Mano, si a usted no le gusta la palabra, pues usted no ama a Dios. Pero pregúntale que la gente quiere, así te dice Jehová. Pues mira, tome este, así te dice Jehová. Este, esta que está aquí. Alábalo. ¿Ah? ¿Esa a la gente no le gusta? Lo que manifiesta es lo que no está en el Espíritu. Pero entonces, mira qué tremendo cómo el Señor dice, alabado de su web, verso 8, si usted quiere acompañarme lo puede hacer, si no lo escucha, pero escúchalo bien. Jeremías 34, verso 8 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Mira eso. Después que Sedequías hizo pacto. ¿Qué significa pacto? Significa convenio, contrato, compromiso. Un trato. O sea, este pueblo hizo un convenio delante de Dios. Se comprometieron. O sea, cuando tú te comprometes con Dios, quiere decir que le estás haciendo promesa. Y la palabra dice en Eclesiastés 5, aleluya, que si no vamos a cumplir, mejor no prometamos nada. Entonces hay gente que le promete a Dios, hermana Olga, le promete tantas cosas a Dios. Están fallando al convenio que han hecho delante de Dios. Ese compromiso que nosotros una vez acordamos con Dios. Señor, voy a abandonar esto, pero ¿qué ha pasado? Que no lo has abandonado. Y este pueblo comenzó bien, miren. Eso es lo que pasa cuando la gente quiere dejar las cosas por su propia fuerza. Eso es lo que pasa porque no todas las situaciones son iguales. Hay gente que están apartados, están dentro de la iglesia y están apartados. O se descuidaron o el mundo nunca salió de dentro de su corazón. Diferente, cada persona tiene diferentes pruebas. No todos están dispuestos a recibir y a resistir las pruebas por causa del Señor. ¿Pero por qué? Por falta de oración y ayuno. Porque una persona que está fortalecido en oración y ayuno, una persona que cierra el estómago cuando lo tiene que cerrar, que resiste la tentación, que dobla la rodilla, que vive en el Espíritu y que lo hace sobre todo con obediencia y amor, puede venir lo que venga y te mantienes ahí. No hay nada que pueda derribar tu fruto y tus hojas y tu raíz y tu simiente. ¿Usted sabe? ¿Dónde estará la simiente de usted? Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea. Que ninguno usase a los judíos, a sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Mira, amado, cuando antes de nosotros que estamos aquí, que estamos por gracia y misericordia sirviendo al Señor, no es con nuestra fuerza, es con la del Señor. Antes de nosotros venir a Cristo, alabado Jesús, cuánta fuerza hizo el diablo, porque no quería soltarnos de sus manos, porque no quería soltarnos de sus garras. Alabado Dios, haya, y rabanza, guiaba, cuánta fuerza hizo el diablo para que tú no escucharas la palabra, cuánta fuerza hizo para que tus cadenas no fueran rotas, pero mírate dónde está, no pudo más, porque el poder de Dios es más fuerte. ¿Habrá alguien de los que estamos aquí que nunca ha escuchado la palabra de Dios? Todos en algún momento la escucharon, a lo mejor, ¿verdad? Sabemos que la visita a lo mejor no está sirviéndole al Señor, pero ha escuchado la palabra de Dios. Pero nosotros, iglesia, nosotros, que estamos todos los días, que yo no entiendo esto, nosotros que estamos todos los días, pero yo no vengo hace un mes, bueno, ¿qué problema? Pero usted sabe que usted estuvo aquí congregando llamado por años. Nosotros que estamos recibiendo todo un culto tras culto, ¿qué estamos haciendo con la palabra que se nos está predicando, iglesia? No hay frutos de esa palabra. Entonces, el diablo no quería soltarnos, ¿verdad? Si es el diablo, no quiere soltar a las almas. Pero cuando llega el poder de Dios, Dios puede más que el diablo. Alabado Jesús. Y ahí vemos en esa escena algo espiritual. Aleluya, que el diablo hace fuerza, pero cuando Cristo manda, alabado Jesús, tipificando al rey Sedequías, aleluya, no en su conducta porque era un hombre malo, pero en este pasaje, aleluya, cuando Cristo manda, todos los demás tienen que obedecer, los demonios tienen que obedecer, porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Dice en Santiago capítulo 2, alaba. Hay demonios que creen más que los creyentes. Eso está feo. Que un demonio crea más que tú. Entonces el demonio te engaña para que tú no creas. Pero el diablo sabe que el que te está llamando a vivir santidad es el verdadero Dios. Pero como él está desechado, él quiere que tú se vayas detrás de él y seas desechado también. Pero entonces dice, y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usaste más como siervo, obedecieron y los dejaron. ¿Sabes? El diablo te tiene que soltar cuando Cristo manda. El diablo tiene que dejarte. Alábalo. Pero esto es cuando tú quieres ser libre. Porque si hay alguien que está de brazos cruzados, tratando de resistir a Dios, endureciéndose contra Dios, te vas a quedar atado. Aunque Cristo puede pasar por encima de eso. Lo hizo con Saulo. Pero no en todos los casos es así. Hay gente, amado, que Dios los trata con cuerdas de amor, pero tiene que pasarlo por un sedazo que lo tire en cama. Que caiga en cama, ven, para que despierte. Mira, amada iglesia, no juguemos con Dios. Dios no puede ser burlado. No porque usted venga diariamente a los cultos a la iglesia, quiere decir que porque usted se está portando deslealmente y está siendo tibio con Dios, no quiere decir que Dios no puede enviar un juicio para que tú despiertes. Y mira, amado, hay veces que Dios tiene que llegar al extremo de que una vida caiga en cama, tenga un accidente, algo. No es porque Él sea malo, es porque no quiere que el alma se pierda. Para que esa vida acepte a Cristo y Él se la lleva. Aleluya, para que muera ahí. Pues porque Dios le dio oportunidad para servirle. Pero mira, amado, yo quiero irme con Cristo, pero antes de irme con Cristo, si Él me ha permitido vivir, yo quiero vivir para Él. Yo no quiero ser rebelde. Que entonces cuando yo venga a conocer a Jesús sea antes de la muerte. Cuando tuve oportunidad tiempo antes de hacer lo que él me mandó. ¿Qué me entiende? Ahora es diferente si Dios le plació tratar con la persona así y que escuchó el evangelio ya al último. Hicieron el plan de salvación. Pero personas que llevan tiempo escuchando. Pero después se arrepintieron. Es que el diablo también se arrepiente de haberte soltado. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Sabemos que el diablo no es el que liberte a Jesús, porque Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero el diablo se arrepiente de haber obedecido a Jesús cuando dijo, dame lo que es mío, alábalo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Éxodo, cuando el pueblo fue sacado de Egipto, me llama la atención que, aleluya, el Señor, aleluya, abrió el mar rojo delante de ellos, pero antes que Dios abriese el mar rojo, dice la Biblia, aleluya, que en Éxodo 14, Faraón y sus egipcios se arrepintieron de haber dejado libre al pueblo. ¡Aleluya! Se arrepintieron de haber dejado libre al pueblo. Y Faraón dijo, pero ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Que hemos dejado ir a estos esclavos? en cuando a ver cómo están tus cimientos. Faraón se levanta de vez en cuando a perseguirte a ver si tú todavía amas lo que abandonaste. Acompáñeme a eso. Éxodo capítulo 14. Qué lindo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Éxodo 14. Amén, aleluya. Versículo 3. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. 3 en adelante, amén. Amén. Porque Faraón tiró de los egipcios de Israel. Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Ahí está hablando el Señor, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir Israel para que no nos sirva? Ese es el lenguaje del diablo. Ay, pero ¿qué yo hice? Me dormí y me sacaron a Lisbeth de las manos. Me sacaron a Mario de las manos. Me sacaron a Marta de las manos. Usted está escuchando a amado Jesús y dice: espérate, déjame seguirlo. A ver cómo están. Déjame perseguirlo porque quiero volver a hacer los esclavos. Déjame perseguirlo porque quiero que vuelvan a servirme. Por eso, nosotros no podemos dormirnos. Hay gente que acepta a Cristo y se confía. Ah, no, ya yo soy un siervo de oración, que yo tengo un ministerio poderoso. ¿Te dormiste en la oración? Llegó, alabado sea el Señor, la Jezabel delante de ti con la falda corta. ¿Te dormiste? ¡Aba, sacaya! ¡Ay, Rabón, salaya! ¡Sáyale! ¡Y caíste en fornicación! ¡Caíste en adulterio! ¿Por qué? ¡Porque te confiaste en tu fuerza! Mamado, Dios escudriña nuestros corazones. Y hay gente que viene a la casa de Dios por apariencia. ¡Aleluya! Pero el diablo está velando a dos o tres. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque los quiere perseguir duramente. Porque sabe que las almas de Dios están en ellos. Son poderosos en las manos de Dios. Y el diablo quiere turbar eso. ¿Qué llama? ¡Ay, santo Jehová! Amado, aquí está la presencia de Dios. Yo no sé si usted puede sentirla, alabado Jesús. Oh, mi alma adora a Dios. Aleluya. Qué lindo cuando ese viento recio viene sobre tu rostro y lo puedes sentir, alabado Dios, acariciándote. Eso es lo que manifiesta la palabra de Dios. Presencia de Dios. Mire, dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Cuando tú eres libertado de las manos del diablo, con mano poderosa, el diablo no puede contra ti. Cuando tú quieres salir de la esclavitud, Satanás no puede tocarte. Socaban Salaya y Rabai Salaya. Pero hay gente que anhela ser tremendo siervo de Dios. Hay gente que anhela servir a Dios, pero todavía quieres estar en las esclavitudes del mundo. Todavía quieres estar en las ataduras. Así Dios no va a pelear por ti. Esto era tremendo mientras yo meditaba en esto anoche. Porque el Señor, ¿sabes por qué el Señor peleó por el pueblo? El Señor peleó por el pueblo porque el pueblo quería ser libre. El pueblo quería salir de la esclavitud de Egipto. Llevaban más de 400 años siendo esclavos en Egipto. Y ellos tenían una dura carga, una pesada carga. Y decían: ya queremos ser libres. Queremos que venga el libertador. Cuando hay una alma presa, cuando hay una alma esclava del pecado, pero sabes que hay un Cristo que puede libertarte. Sabes que hay un Cristo que dio precio de sangre por ti y resucitó el tercer día. Y tú reconoces eso, tú dices: yo quiero ese Cristo que me puede levantar. y ahí llega el Señor a libertarte. Y aunque el diablo se arrepienta de haberte soltado y vuelva a seguirte para atraparte, Jehová va a pelear por ti. Jehová va a destruir al diablo, va a abrir el mar rojo delante de ti para que pases al desierto, lugar de preparación, para que entonces los egipcios mueran. Mira, amado, cuando una persona tiene vallado de Dios y cobertura de Dios, los demonios pueden buscar a seguirte, pero no te pueden tocar. Por eso los egipcios no pudieron tocar al Abasoya, Irraíma, Salíama, por esa Cayama, Irrabastolaya. Por eso no pudieron tocar al pueblo de Israel. Porque el pueblo quería ser libre. El pueblo anhelaba que Jehová los libertara. Que se rebelaron en el desierto, lo sabemos. Que antes que vinieran los egipcios y Jehová los destruyese, ahí también tentaron a Dios quejándose, murmurando, pero ellos querían ser libres. Lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos éramos ignorantes, ellos también. Ellos no sabían el plan de Dios hasta que vieron el mar abrirse. No todos comienzan con la fe ferviente que comenzó Abraham. Este pueblo comenzó con una fe, amado, piratía, con una fe que ellos tenían que ver para creer, y así se mantuvieron los que perecieron. Pero hubieron todos ustedes como Josué y Caleb, que aunque no veían nada, decían: mira, ese monte, esa tierra, Jehová la va a entregar en nuestras manos, esa tierra es buena. Aunque Caleb y Josué estaba viendo que el pueblo estaba revolcado, que eran hombres gigantes, ellos dijeron: si Jehová no va a entrar a esta tierra, él lo dijo, él lo va a hacer. Porque ellos fueron a espiar aquella tierra. Alábalo. Fueron a espiar aquella tierra. Y dice la Biblia que fueron 12. 10 de ellos incrédulos. Cuando vieron todo lo que había en la tierra, se amedrentaron y dijeron: es que Jehová nos metió aquí para matarnos. Pero ¿qué pasó con Caleb y Josué? Eran hombres que te pensaban como el cielo. Eran hombres que cuando salieron de Egipto, salió desde el corazón Egipto. ¿Sabes? Porque hay gente que sale de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Egipto tipifica el mundo. Hay gente que salió del mundo, a lo mejor ya no frecuenta los lugares que antes frecuentaba, pero está sentado en la casa de Dios y te gusta todavía el libertinaje, te gusta el desenfreno, te gusta la alcohol, te gusta la fiesta, te gusta la fornicación y la lujuria. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Porque cuando el Señor quiere dejar libre a Abba, Soja, Calla y Rabán, Salaya, cuando el Señor quiere libertar a alguien, no hay diablo que se oponga. Cuando el Señor quiere libertar a alguien, no hay diablo que pueda entremeter. Mira, amado, y Jesús nos advirtió del espíritu inmundo que vuelve. Usted escuche, no tiene que buscarlo, si lo desea buscar, para que compruebe que estamos leyendo Biblia, pero no se salga de Éxodo para que no descuide. Si va a ir, pues no pierda el Éxodo. Mateo 12, verso 43 adelante, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando el espíritu inmundo, lo que te ataba, cuando no tenías a Cristo, lo que gobernaba tu vida, cuando sale de ti, perdón, anda por lugares secos buscando reposo, no lo haya. Es porque mire, los demonios están buscando un cuerpo donde habitar. Porque cuando aquel gadareno el Señor lo libertó, antes que esos demonios saliesen del cuerpo este gadareno, le vieron a Jesús y le dijeron: ¿qué haces, hijo de Dios, aquí antes de tiempo? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Se revolcó, se manifestó ese demonio. Esos demonios, porque eran legiones. Y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y contestaron: legión me llamo, porque somos muchos. Y Jesús le dijo: te mando que salgas de él. Inmediatamente salieron esas legiones de ese joven. Alabado Jesús. Ay, ese joven quería libertad. Ese joven estaba ahí esperando que alguien lo hiciera libre. Ese joven estaba esperando que algo lo llenara, porque los demonios lo tenían atormentado. Así es todo aquel que está atado a la esclavitud del pecado. Los demonios te atormentan y te dicen: no te acuerdas cuando danzabas, no te acuerdas cuando sentías presencia, no te acuerdas cuando me adorabas, no te acuerdas cuando predicabas. Mira, amado, gente que están apartada y siempre están en persecución, asustados, porque saben que Cristo puede venir y lo va a encontrar desnudo, alabado Jesús. Pero me llama la atención que este pueblo, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, quería ser libre, pero entonces este joven también quería ser libre. Y dice la Biblia, alabado sea el nombre de Cristo, que cuando Jesús mandó que saliese fuera, dice que antes también, antes de que saliese fuera, le dijeron la legión: mira, por favor, envíanos a aquel ato de cerdo, porque es que no queremos ir al abismo. Los demonios no quieren ir al abismo, por eso buscan un cuerpo donde habitar. ¿Y dónde va a habitar el demonio o los demonios? En aquel que le abra puerta. Mire, hasta un niño de esa edad tan pequeño puede endemoniarse si abre puerta al diablo. ¿Ah? No hay edad, el diablo no mira edad. Pero ¿por qué hay gente? No todos están endemoniados, hay gente que está atada, gente que tiene ataduras, gente que tiene ese dominio del enemigo dominando su mente, sus miembros. O sea, ellos no pueden controlar lo que el diablo les impulsa a hacer. Pero hay gente, amado, aquí que quieren ser libres. Hay gente aquí que quieren ser libertados. Pero ¿cómo el Señor va a libertarte si tú todavía quieres tomar por esclavo y poner esclavo a tus miembros? Porque me llama la atención que cuando Sedequía, en el tiempo de Jeremías, donde estábamos hablando al principio, cuando este hombre comenzó otra vez a atar a estos siervos, podemos ver espiritualmente nuestros miembros. Luego que fueron libertados, queremos volver a esclavizar, queremos volver a poner nuestro cuerpo al pecado, queremos volver a poner nuestro cuerpo a la concupiscencia. Es que hay gente que tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Pero si tú no renuncias a la carne, amado, te vas a quedar esperando que la carne quiera ayunarla, que la carne quiera entregarse a Cristo, te va a salir los callos, va a venir Cristo y te quedaste esperando. Pero Jesús dijo que el espíritu inmundo que sale del hombre anda por lugares secos. Así andaban los demonios y las legiones que estaban en aquel joven. Querían buscar algo donde habitar. Y mira, hasta en los animales, o sea que los animales también tienen demonios, ¿verdad? Ay, santo. Demonios que se manifiestan los animales. Ay, Señor. Pero dice que mientras entraron rápidamente en esos atos de cerdo, se fueron por un despeñadero. Se ahogaron todos, murieron. Pero dice, entonces dice, volveré a mi casa. ¿Ves? Cuando el espíritu inmundo salió de nosotros, lo que nos ataba, lo que nos tenía esclavos, cuando salió de nosotros, anda por lugares buscando reposo y no lo haya. Y dice, volveré a mi casa. O sea, que el diablo sabe quién tú eras antes. ¿Por qué? Porque antes de estar en Cristo, nosotros le pertenecíamos al diablo. Dice en 1 de Juan 3 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Quiere decir que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y Cristo quiere deshacer las obras del diablo en mucha gente, pero ¿qué pasa? Nosotros somos los que cerramos el corazón. Entonces el Espíritu se volverá a mi casa, ¿ves? Porque él sabe cómo tú eras antes, de dónde salí. Y cuando llega, la haya desocupada. O sea, primero desocupada, no estás ocupado en los negocios de tu Padre Celestial. Estás ocioso, vago, perezoso, perdiendo el tiempo. Y mientras dejas la oración y el ayuno, te vas descuidando, te vas poniendo carnal y pierdes la llenura del Espíritu. Barrida. O sea, no está hablando de un barrimiento, una barridez o un barrimiento de limpio, no. Meter el sucio. O sea, lo que había sacado de tu vida, lo volviste a meter. ¿Pero por qué? Porque le permitiste a los demonios, mira, que los ofrecimientos que te hacían, porque le diste libertad a tu carne. Y adornada. ¿Adornada de qué? Del mundo. A lo mejor no tiene las cejas acá, pero hablas mal otra vez. A lo mejor no te pusiste el escote, pero volviste a murmurar cuando habías dejado la murmuración. ¿Te me entiendes? Y ahí el diablo está diciendo que estás adornándote del mundo. A lo mejor habías dejado de ser seductor o seductora, pero volviste a escuchar salsa y merengue. Ay, ya lo hice, espérate, que este está medio adornado del mundo. A lo mejor vienes a la iglesia, pero estás volviendo a caminar sensual. De ver a los hombres, ellos le llaman el flow del diablo. Tú los ves caminando ahí como los reggaetoneros. No estamos despreciando a los reggaetoneros, que el Cristo les hace que vengan a Cristo y se arrepientan. Pero amado, usted sabe el swing con que caminan la gente cuando están en la chuleta y ellos se creen los más bonitos. Se lo digo porque así era yo, amado, cuando no tenía Cristo. Yo estaba atada a las modas del mundo y yo me creía la más preciosa y que todo el mundo tenía que soltar lo que estaba haciendo para mirarme cuando yo pasara. Pero Cristo llegó y me hizo libre para su gloria y honra. Oh, y me tengo que cuidar porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, al yo hablar esta palabra, me considero yo que no, primero, me la aplico yo. Dice, volveré a mi casa donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Ves? Si le encuentra con esas tres, dice, entonces va y toma consigo otros siete espíritus, peores que él. Y entrados moran allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mira, amado, usted sabe una puerta abierta a los demonios para que vuelva el espíritu inmundo a entrar. Lo que tú abandonaste, lo abandonaste externo, pero mira, está en el corazón todavía. Mira, amado, hay gente que se pone la falda, pero cuando se la ponen dicen, ay, yo me acuerdo cuando yo me ponía aquellas ropas, que yo era la del momento. Todos me pedían el número, todos se volvían enloquecidos con mi cuerpo. Si usted tiene esos pensamientos, usted está adornado, usted está barrido por el diablo, por los demonios y por la carne. Y usted necesita hoy ser libre. Porque hay gente que todavía anhela muchas cosas del mundo. Pero entonces decimos, yo amo a Cristo y yo me voy con él. Pero esto es algo que a mí me entristece, me indigna también. Porque hoy muchos están tomando lo que una vez abandonaron. Y Dios te dice, iglesia, no vuelvas a tomar lo que abandonaste. Usted sabe cómo estamos dañando el testimonio del Señor con nuestros hechos. Que decimos que somos cristianos, pero cuando vamos a la tienda no damos testimonio. Y esto no es por agradar al hombre, pero si usted tiene una relación con Dios, si usted ama a Dios, usted donde quiera que se pare, no tan solo con su boca va a decir que es cristiano, sino con sus hechos. Entonces Jesús nos advirtió del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces eso nos enseña esa escena. Eso es específicamente, cuando lo vemos espiritualmente, el espíritu inmundo. Luego que Faraón los había libertado, se levantó bien endemoniado un día y dijo, me arrepentí de dejarlo libre y quiero volver a seguirlo. Entonces dice, el 8 en adelante, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Pero cuando tú sales con mano poderosa del mundo, el diablo va a buscar a atarte otra vez. ¿Sabe? Estamos hablando en este aspecto, gente que han sido libertados, gente que han querido ser libre y Dios pelea por ti, pero gente que no quieren ser libre, como el rey Sedequías, que Dios les ofreció tantas veces la libertad, y esta libertad no es una excusa para el pecado. Esta libertad que habla Cristo, usted puede ir a Romanos del 5 al 8 y ahí habla todo esto y te lo explica en el Espíritu, usted ahora y el uno usted va a entender. Te habla de que la gracia de Dios es y la libertad de Dios es estar muertos en pecados pero vivos para Dios, Cristo es. Te habla de que por un hombre que entró el pecado al mundo y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero entonces la vida y la justicia entró por uno, Jesucristo, y todo aquel que recibe el don de la fe y la justicia recibe esa herencia. Pero entonces vemos aquí claramente, dice, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Chévere, Faraón se fue con todo. Bueno, así va el diablo y quiere arrastrarte, pero con todo. Por eso, amado, mira, venía más fuerte esta vez. Venía fuerte contra ellos, venía con todo el equipo. Así es Satanás. Cuando el espíritu inmundo vuelve a querer atarte, así viene. Viene con todo para querer volver a atarte. ¿Me entiendes? Entonces, si usted no está orado y ayunado, está desocupado, se va a encontrar débil y sin fortaleza espiritual. siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y es aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Porque ellos no querían volver a ser atados. Pero hay gente que el diablo sale a volver, el espíritu inmundo, a ver cómo están, y ellos hacen pena. Pero lo que hicieron los hijos de Israel, no, salieron corriendo. Diferente. ¿Te ves? ¿Cómo estamos recibiendo eso? Y porque hay gente que ve que el diablo vuelve, el espíritu inmundo. Mujeres que ya tienen su esposo, que Dios le dio un varón de oración. Entonces te encontraste ahí en Walmart al que fue tu noviecito en la escuela secundaria, se te pusieron los cachetes rojos. El corazón comenzó a palpitar. ¿Qué es eso? Todavía hay en ti, aleluya, carnalidad, sentimientos que no son de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, y le está abriendo brecha al diablo, el espíritu inmundo que vuelve. Van a haber personas que Dios sacó de tu lado porque eran piedra tropiezo para ti. No significa que Dios tiene acepción de personas, sino que Dios te marcó y Él no quiere que nada estorbe el propósito de Dios. Pero va a haber momentos que Dios va a permitir, no que Dios lo envía, Dios va a permitir. El diablo va a tomar va a enviarlo. Dios lo va a permitir para probarte. Entonces el diablo también quiere verte a ver cómo tú reaccionas. Porque ese es el espíritu inmundo que vuelve. Cristo nos advirtió de eso. Entonces va a venir esa persona que tú sabes que fue piedra de tropiezo para tu vida, a ver si todavía tú guardas en el baúl de los recuerdos y las memories, alábalo, si guardas algo todavía, a ver cómo tú vas a reaccionar. Entonces, si tú reaccionas de una manera que le abres puertas, ya está abriendo la puerta al espíritu inmundo. Entonces, ven mucho. Te ven mujeres, amado, que todavía tienen las fotos, están casadas, tienen un hombre de Dios. Ah, no, pero que está descuidado, que eso no le da a usted una libertad o un permiso para que usted codicie a otra gente, ¿no? Luche por su casa, entonces. O si te enredas con él, te fueron al despeñadero de tú. Pero entonces, ya me todavía no recuerdo, guarda la foto del chico aquel. Son una puerta abierta. Porque ya tienen su esposo. Ya tienen el varón que Dios le ha dado. Entonces, la libertad que Cristo nos dice es que estemos muertos al pecado, pero vivos para mí, Cristo Jesús. Que seamos libres del pecado, pero siervos de Jesús. Pero hay gente que quiere las cosas al revés. Quieren ser libres de Cristo y esclavos del pecado. ¿Usted está viendo eso? Hay gente que quiere volver a esclavizarse. Yo no sé, pero el pueblo de Israel no quería volver a esclavizarse. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero el pueblo no quería. Pero sin embargo, el rey Sedequías, Dios le estaba dando advertencia y diciéndole, mira, arrepiéntanse, mira, conviértanse, envuélvanse. Pero el rey Sedequías, mira, amado, estaba confundido. No creía la voz de Dios. Creía más a los falsos profetas. Pero aún así había algo en él. Había como un redalgüí, porque él le iba a preguntar a Jeremías en secreto, ¿qué palabra hay? Y Jeremías dice la misma palabra. Y Jehová te está diciendo lo mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Hay gente, amado, que desobedecen a Dios. Y después vienen con cara de que yo no fui para que Dios te cambie la palabra o te cambie el mensaje. Dios te dice, sométete tú y tu casa. Si quieres ver restauración, si quieres ver cambio, si quieres ver renovación, sométanse. Entonces se fueron para allá, para Las Vegas. Fueron para Las Vegas. ¿Qué restauración vamos a tener? ¿Ah? El 4 de julio se fueron a ver los fuegos artificiales, los pirotecnia. Así está la gente, dejando el fuego de Dios por el fuego artificial. Eso es lo que le gusta a la gente. Fuego artificial, fuego extraño. 4 de julio se fueron para la piscina, entonces había estudio bíblico, se perdió el estudio. No, y después quieren que Dios te diga, mira, tú eres la niña de mis ojos. Está equivocado usted así. Dios quiere sometimiento, ya Dios te habló, ¿verdad que sí? Dios te habló, Dios quiere disposición, Dios quiere sometimiento, Dios quiere que vuelvas. a la celda antigua. El pueblo de Israel quería ser libre, pero Sedequías y el pueblo no lo querían ser. Ah, querían seguir atados ¿a qué? Al pecado. ¿Usted quiere estar atado a Cristo o al pecado? Usted tiene que decidirse en este día. Dice, y él dijo en adelante, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, clamaron a Jehová. Temieron. Apenas estaban saliendo de Egipto, imagínense, estaban asustados. O sea, le vino rápido la duda. Pensaron, dijeron, pero ¿qué pasó aquí? Pero a veces vemos el panorama así. No entendemos, pero Dios sabe lo que está permitiendo. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, ellos querían ser libres, pero no tenían una total confianza y fe en el Señor. Ellos pensaban, le venían dudas de que iban a morir en el desierto. Como que, como fueron tantos años de esclavitud, ellos pensaban que eso era imposible. Pero querían ser libres. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y den la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Usted quiere salvación, usted quiere restauración en su hogar, marche, marche. No vas a marchar con el postcón, alábalo. No vas a marchar con el Facebook, vas a marchar con la Biblia, con la espada. Vas a marchar con la oración, con el ayuno. Hay gente que dice, marcha. Y la gente se cree que te vas a vestir de soldado. Ahí dice. Yo no entiendo cómo hay gente que piensa que el diablo va a salir corriendo que tú te pongas una camisa de camuflaje. De verdad que se engaña a la gente ellos. ¿Sabe por qué, amado? Porque el diablo no le importa si tú tienes la camisa del Army o del Navy. Lo que al diablo le importa, le incomoda y quiere salir corriendo es cuando tiene presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo salga, avanza aquí, avanza allá. Cuando el Espíritu Santo habita en ti. ¡Aleluya! ¿Ah? Entonces la gente, déjame comprarme una camisa de guerra para que el diablo se asuste. Y todavía te masturbas y el diablo está contigo masturbándose, alábalo. Está haciendo las paces contigo. Así el diablo no va a huir. Digo, hay gente que dice, déjame echar fuera al diablo, pero todavía está haciendo alianza con él. Entonces, en el pueblo del tiempo de Jerusalén, en el tiempo de Jeremías y el rey Sedequías, ¿qué pasaba? Dejaron, aleluya, de desobedecer a Dios por breve tiempo. Iban bien, ¿pero qué? Obedecieron. Entonces hay gente que empiezan bien, que cuando vienen a Cristo comienzan a soltar las ataduras, pero vuelven a tomarlas. Esto es triste y indignante. Ven gente, amado, que habían sido lavados con la sangre de Cristo. No tan solo un cambio externo, sino comenzando desde el interior. Pero hoy por hoy han vuelto a tomar lo que una vez abandonaron. Iglesia, ¿estará usted con esto hoy? Varones que habían abandonado la lujuria, el desenfreno, eran hombres que miraban a cualquier mujer y le faltaban el respeto a la que tenían a la de ellos, por mirar la miraban a la otra, la codiciaban delante de su esposa. Hombres que estaban serios, que se estaban dejando morder por Dios. Hoy por hoy, tú los ves volviendo a lo mismo. Ahora lo hacen escondido y viviendo apariencias ante la esposa, pero cuando tienen la oportunidad se ligan a la otra. Cristo Dios, si miras a una mujer para codiciarla y adulteraste con ella en tu corazón, es triste ver damas que le habían dicho a Dios con todo el corazón, Señor, te voy a entregar este vestido rojo, alábalo. Señor, te voy a entregar mis pestañas. Siempre se pasan con pestañas postizas. Señor, te voy a entregar los jeans, los mahones, los pantalones. Señor, te voy a entregar los tacones. Entonces, en un descuido, volvieron a engancharse lo que habían soltado. Es efectivamente lo que pasó con el rey Sedequías y el pueblo. Se arrepintieron, esto es lo que pasa. Es que hay gente que se arrepiente de darle a Dios. Aleluya, de entregarle las concupiscencias, de entregarle los deleites. ¡Sállala! Hay gente que se arrepiente, ¿por qué? Porque cuando se le entregan a Dios, todavía está en su corazón. Se le entregaron de apariencia, ¿ves? ¡Gloria a Dios! Pero cuando tú le entregas a Dios desde el corazón, el diablo te puede tentar con tu pasado, pero tú dices, ya yo no amo eso, ya yo lo aborrezco, hoy es mi enemigo. Te diga, pero ¿qué tiene de malo? Arreglarse, porque esta es otra excusa de la gente. Pero tú te puedes arreglar. Ah, pues tú estás diciendo que Dios te creó desarreglado. Yo no entiendo eso. El diablo te puso esa mentira. Porque tú a la gente, cuando hablamos de la santidad, te, pero tú te puedes arreglar. Ah, pues tú estás diciendo que Dios te hizo desarreglado, que Dios te hizo el pelo feo, que Dios te hizo tus ojos feos, que te hizo tu nariz, tu boca. Feo. Lo que pasa es que cuando tú no te sometes a Cristo y la venda no se ha quitado de tus ojos, tú piensas que lo que el diablo te dice que es lindo, eso es bonito para ti. Pero delante de la presencia de Dios, Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Quiero santidad interna y externa en mi pueblo, pero mira, la quiero desde el corazón. Que cuando mi sierva sea sabio para mí, sea honesta, sea irreprensible, no se ponga la falda por hipocresía. Que cuando los hombres se asabien y se pongan a dar su bueno vestido, sea para mí. Gente que dice, no, yo no soy hipócrita, pero cuando te pones la falda y la ropa de cristiano eres hipócrita porque no lo sientes en el corazón. Ay, mi espíritu. Mira, amado, hay gente que dice, pero ¿dónde dice la Biblia que yo no puedo usar esto, que no puedo usar lo otro? Escudriñe la Biblia. Porque la gente quiere las cosas, ¿y dónde lo dice? Búscalo usted, ahí está. Primero Timoteo 2 dice que las mujeres deben vestir, está hablando de las mujeres. Obviamente Dios quiere que todas, pero está enfatizando en la de él. Porque sabemos que las que no tienen a Cristo, Dios va a tratar con ellas, ¿verdad? No se les puede imponer algo si no tienen a Cristo. Pero cuando Dios habla a su pueblo, dice, las mujeres deben de vestir con pudor, decoro y modestia. ¡Aleluya! ¿Y qué significa eso? Te voy a decir el significado de esas tres palabras. Significa que no seamos de atracción sexual para nadie. Y significa que seamos humildes y no vanidosas. ¡Alabado Dios! Las damas de Dios, los hombres de Dios, esto va para los hombres también. Tenemos que hacer la diferencia en santidad verdadera, no ser piedra de tropiezo. Me va a hacer una pregunta a la visita. ¿Cómo me vería yo con una minifalda por aquí predicando? ¿Verdad que se vería feo eso? Porque para los hombres que están aquí, se van a quedar, no van a estar dependientes de la palabra, van a estar luchando, los pobres se van a tener que arrodillar para luchar contra la carne. ¿Verdad que sí? Eso es lo que sucede. Dios dice, mi pueblo, yo no quiero que seas piedra de tropiezo. Alabado Jesús, que dé ejemplo de Cristo. O usted se puede imaginar a Jesucristo con unos pantaloncitos pichiri. ¿Verdad que no? O usted se puede imaginar a Jesús con unas gafas ahí, con el pelo echado para atrás, peinado para el lado. ¿Verdad que usted? Es que a mí no me entra en la cabeza, no sé si a alguien entra, pero amigo, alabado Jesús. ¿Ah? A mí no me entra eso en la cabeza. Entonces, Cristo, ¿cómo era? Dice, cuando Isaías vio esta visión, dice que sus faldas llegaban, mire, todo el templo. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Y es por eso que él dice, yo quiero que mi pueblo sea también para mí, porque Cristo dijo, mira, ¡aleluya! ¡Ay, de aquel por quien viene el tropiezo! Es necesario que vengan los tropiezos, pero ¡ay, de aquel por quien viene! Yo no entiendo esto, escuche otra cosa que yo no entiendo de la gente, ¿verdad? Porque cuando hablamos esto, surgen estos pensamientos y estas murmuraciones. No, pero es que el Señor me ama así, Dios mira mi corazón. Él mira tu corazón que está rebelde, que no te quiere someter a Él. Entonces la gente dice, no, pero es que podemos hacer lo que queramos, pero ven a, se viste como ellos quieran, porque ellos dicen que Dios no le importa, pero ven a otro que está predicando y dice, ah, pero mira cómo este está vestido. Pero ¿y tú? Entonces tú quieres libertinaje para ti y la santidad para otro. Entonces tú quieres que los otros sean perseguidos y tú para el infierno. Ay, bendito. Mira, amado, no es que usted lo va a salvar la ropa, escuche bien. Esto es algo de testimonio. Pero aún así, si yo soy piedra de tropiezo para mi hermano, yo me pierdo. Y con mi vestuario o mi manera de ser, si yo le digo a alguien que yo soy cristiano y me ve actuando o viviendo como semejante al mundo, estamos en Cristo, en este mundo, pero no somos de este mundo. Debemos hacer la diferencia. Entonces, si una persona me ve, va a decir, pues para que yo me vaya a la iglesia, si mira este cómo está. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Por eso el Señor es tan estricto con su pueblo, en tanto interna y externamente, porque Él quiere que su pueblo sea diferente. Entonces, este cambio no es de la noche a la mañana. Amado, yo pasé un proceso. Si yo le cuento, cuando yo me convertí a Cristo, al otro día yo estaba con falda. No, mira, amado, ¿usted sabe qué? Yo me trepaba a cantar y a predicar con tacones, con trajes cortos, porque yo no sabía maquillarla. Y hasta hermanos se quejaban. Yo recuerdo una vez que fue una visita a la iglesia, yo estaba así en el púlpito, porque todavía estábamos errados, no conocíamos la verdad. Y en una familia visita que se quejó, pero esa reina que hace así allá arriba. O sea, pero cuando Cristo llega, Él te transforma desde adentro. Esto no es de que Dios me dijo, mira, no me agrada la falda, yo me la quité. No, no, no, no. Esto es de que el Señor se me metió desde adentro y me quitó esa venda que el diablo me tenía cegada. Y yo comencé a aborrecer el mostrar la vergüenza de mi desnudez. Comencé a aborrecer, aleluya, las modas del diablo. Mire, yo le voy a decir algo. Voy a decir porque esto es lo que me enseña la Biblia. Cuando una mujer se maquilla, es inconforme con como Dios la crea. Tienes complejo y baja autoestima, porque te quieres ver bonita para los hombres. Así era yo, te lo digo, porque yo era así. A mi Dios me sacó de ahí para su gloria y honra, amado. Usted puede entrar a mi Facebook, si usted tiene Facebook, o entra a YouTube, que anoche subimos el testimonio que dimos ayer para la gloria de Dios, y pusimos fotos, editamos el video y pusimos fotos, para que usted vea el antes y después, para que usted vea como yo vea. Yo no le estoy hablando algo que... Mira, no, yo no nací en el Evangelio desde pequeña. Yo pasé mis procesos en mi juventud. Me rebelé contra Dios. Pero mira, Dios me rescató a tiempo. Porque si no, que hubiese sido de mí. Pero, amado, yo era seductora, era coqueta. Me gustaba que se amara el mundo. ¿Y sabes por qué yo me maquillaba? Porque el diablo me metía a mentir en la mente que yo me iba a ver más bonita con maquillaje. Y tenía una atadura con el maquillaje. Nadie me podía ver sin maquillaje, nadie. Para que usted vea cómo yo estaba atada. ¿Cómo el diablo te mete en la mente eso? ¿Ah? Entonces, después tú la ves llorando. Ay, se me revela el maquillaje. Pero cuando tú tienes el brillo del Espíritu Santo, tú puedes llorar todo lo que tú llores. Y el maquillaje no se te va a regar, porque tienes tan natural como Dios te creó. De verdad, te lo digo porque, amado, yo cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo no estaba en la santidad, que yo lloraba y usted me veía yendo para el baño. Ay, Dios mío, que me regaba todo esto lleno de negro, porque tenía los ojos embarrados, me parecía una payasa. Mira, amado, hay gente que tú a veces lo vi parecer primo Ron, de Ronald McDonald. ¿Te has visto los payasos? Yo no sé si te has dado cuenta, pero a veces yo me he dado cuenta que ahí está, amado, que se empolvan tanto que parece que están en una caja de una tumba. Mira, usted le ve el color de la piel de acá diferente a la cara. Se pone tan blanca que quiere ser muy blanca. Alabado eso. Amado, y el diablo se ríe. ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén? En Génesis dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Satanás quiso destruir la imagen del hombre. Porque cuando ellos probaron del fruto prohibido que Dios les prohibió, se abrieron sus ojos para el pecado. Eso es lo que pasó con la humanidad. Por eso la humanidad lo de Dios lo ve feo. Por eso la humanidad lo de Dios lo ve anticuado. ¡Qué vieja, qué viejo! Viejo es el diablo que está mellado y viene engañado. Alabado Jesús. Mira, amado, y el diablo los engañó. Eva y Adán fueron engañados. Entonces tomaron el fruto prohibido. Y cuando conocieron que estaban, no, se hicieron hojas de higuera. Pero se cubrieron poca su desnudez. Ya estaban en pecado. Entonces Dios les quitó esa vestidura y les puso túnica. O sea que el diablo siempre va a querer que tú te pongas algo para enseñar tu desnudez. Entonces, yo me acuerdo, amado, cuando yo me ponía esos pantalones cortos y los traje de baño, hasta los hombres casados me miraban. Y yo era piedra pienso. pero Cristo llegó a tiempo a mi vida. Gloria a Dios. Y me tengo que cuidar de no volver a tomar lo que una vez abandoné. Porque esto es desde el corazón. ¿Sabes? Pero esto no es nada más en lo que la gente ha abandonado. Hay muchas cosas. Mire, hay gente que no han abandonado el rencor. O recuerdos de cosas de su infancia que le hicieron sus familiares. Entonces lo abandonaron por cierto tiempo, voy a perdonar, pero cuando se te apareció delante el que te ensogó, el que te violó, se volvió a encender esa ira, alabado Jesús. Volviste a tomar lo que una vez abandonaste. Es triste, amado, yo he visto jóvenes, y esto lo tomo de ejemplo para mí, jóvenes, que eran siervos y siervas de Dios, hombres, mujeres, miren, hablaban lenguas, profetizaban, echaban fuera demonios. Mira, amado, Dios lo usa de una manera poderosa. Y de la noche a la mañana tú los ves que se volvieron a enganchar. Tú ves los varones con otra vez con los aretes. Tú los ves con las pantallas, los aretes en las narices, en los labios. Y tú te quedas. Amado, a lo mejor usted verá eso insignificante, pero no lo es, iglesia. Mire, lo más triste que algo mientras el Señor esta palabra me la da es que hay gente que tiene esas cosas, mira, en el corazón. Hay gente que se tropiezan con algo y dentro de ellos hablan mal. Ay, bendito. A lo mejor no lo pronunciaste por tu boca, pero estás todavía ahí. No has sido libre de eso todavía. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, yo le voy a decir, usted sabe lo que detiene a muchas damas y a hombres también, pero a muchas damas están muy atadas al amor del mundo y eso es lo que las detiene a servirle a Cristo en santidad. Eso es lo que las retiene, porque es que yo quiero agradar a mi esposo, o el esposo, es que yo quiero agradar a la esposa. Pero el esposo y la esposa que está en el Espíritu, y si te ama, te va a amar como tú eres, no necesitas nada ficticio en tu rostro. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Créame algo, iglesia, que cuando Cristo llegó a mi vida, que yo comencé a dejarme voltear por Dios, que Dios me quitó esa venda de los ojos, yo me miraba al espejo y no me sentía que necesitaba el maquillaje. Comencé a amarme como Dios me creó. Por eso te digo, dama, joven, ámate como Dios te creó. Mira, Dios te ama sin igual. Tú no necesitas ponerte un atavío del mundo para que alguien te ame. La persona que te ama te va a amar como eres. Y aún más Dios. Pero es triste ver gente volviendo a tomar lo que una vez desecharon. Varones que tú los ves otra vez con los recortes mundanos. ¿Ah? Pero esto está en el corazón, esto es algo feo, porque es que hay gente que está en la iglesia, dicen amén, aleluya. Pero mira, se van a mirar las fotos que eran antes. Ay, yo me veía bella, Dios mío, qué forma yo tenía. Ay, estaba como que más joven, mira, ahora tengo canas. Ay, Dios mío, pero qué bella yo era. Y ahora, ¿no eres bella? Porque es que hay gente que se cambiaron por la apariencia. Alabado Jesús. Yo por eso, amado, cuando comencé a conocer esta verdad, yo dije, Señor, mi compromiso contigo, pero yo quiero soltar esto desde el corazón. Yo entendía que yo no podía soltar esto. Alabado sea el nombre del Señor. No lo podía soltar de apariencia. Tenía que ser desde mi interior para que se reflejara en mi exterior. Y cuando el río del Espíritu Santo, mira, amado, cuando tú te entregas a Cristo, el brillo del Espíritu Santo está en ti y te embellece. Ah, amado, Dios se metió por aquí a hablar de esto mucho, alábalo. Dios sabe por qué. Es que hay gente que viene a la casa de Dios, pero se miran al espejo. Y la mano quiere volverle a buscar el maquillaje. Hay hombres también que antes untaban polvo y quieren volver a cubrirse la grasa. Alábalo. Ah, no, que me salieron barro. No, y más los que salieron de modelar, porque hubieron hombres que modelaban, alábalo. Ay, bendito. Amado. Dios sabe. Pero, como le digo, hay gente con recuerdos también. No tan solo algo externo, mira, el problema es desde mi interior. Yo, cuando yo estaba sin Cristo, yo modelaba, yo hacía tantas cosas. porque esa era mi pasión, el modelaje. Yo me metía a modelaje, mira, amado, pero estaba vacía por dentro, me hacía falta algo. Ni las fiestas, ni los deleites, ni los parties, nada de eso me podía llenar. Solo Jesús, aleluya, tenía que llegar a mi vida para llenarme y saciarme. Porque cuando llegaba a mi habitación estaba depresiva, con ataques del diablo en mi mente. Y yo me ponía maquillaje para tener la apariencia de que mi rostro no estaba triste. ¿Ah? Y es una mentira, porque, o sea, cuando usted ata vías para el mundo, eso no es como Dios te creó. Y estás mostrando un rostro que no es el verdadero tuyo. Mire, hay hombres que se casaron por la belleza del maquillaje. Y cuando llega el día de la boda, y llegó el momento que se casaron, fueron al honeymoon, a la luna de miel, que ella se quitó el maquillaje. Ay, bendito Jehová. Él dijo, ¿de dónde yo me metí aquí? Aleluya. Wow. Y los mismos hombres que tú los ves, hermano, que si los dejan por dentro se ponen algo que le infle los brazos también. Y tú los ves con las camisas y tú los ves, hermano, que se atavian también ahí. Entonces, cuando se les quita la inflamación, que dejan de alzar pesa, o se quitan el fondo que tenían, o la faja, porque hay hombres que se ponen faja también. Ah, o la dama también, tú ves con la faja. Y el varón dice, wow, qué figura. Pero cuando ya se quitó la faja, ¡tía! Usted ve lo que hace engañar. Usted ve lo que hace el diablo. Pero cuando estamos en Cristo, eso no pasa. Porque la persona que Dios tiene para ti, aleluya, te va a amar porque Dios va a poner sentimiento y te va a amar como tú eres, y no por lo que eres físicamente, sino por lo que eres el interno. Usted ve cómo el diablo nos ciega tantas veces. Mira, madre, es que estoy ya. No entiendo esto, como la gente busca soluciones, crema para las arrugas, y crema para las caras, y crema para lo otro. El Padre, cuando te salgan las arrugas de verdad, que ya tengas 80 años, que no puedas remediarte, ¿la qué vas a hacer? Y porque hay gente, amado, que no quieren llegar a la vejez, quieren ser jóvenes de 15 años toda la vida. Qué triste. Y están en Cristo y tú la ves que se les ve la cara limpiecita, pero tú la ves con las cremas para que no se le arrugue la cara, para que no le salga mojera y todas las cosas. Mira, amado, ¿usted sabe cuántas porquerías hay en el internet? Hice remedios de belleza, mire. Es que de verdad, mire, esto es algo que yo venía pensando en los días. Dios me ministraba esto a mí. Gloria a Dios. Y ya Dios me dio esa respuesta para cuando alguien me venga a decir, pero ¿por qué alguien no se puede arreglar? Yo voy a decir, ah, pues, tú estás diciendo que Dios te creó desarreglado. Mira, amado, hoy hasta niño. Tú los ves con estas modas, maquillados, puestos con embarre. Y las nenas comienzan a tomar espíritu de sensualismo. Mire, damas con la falda, sin maquillaje, pero caminan sensual todavía. Y le gusta seducir a los cielos de Dios. Mire, hay muchas que ya se soltaron todo este no, pero mira, el corazón está podrido todavía. Alábalo. Dios está enfatizando mucho la cara. Déjame también irme por el lado de los varones. Alábalo, Jesús. ¿Sabes? Porque es que hay varones también, alabado Jesús, que todavía tienen el corazón, la gorrita, la cadenita, los aretes, ellos quieren ser raperos todavía, alabado Jesús. Y tú lo ves que no tienen nada de eso, pero el corazón lo tienen y te hablan como si estuvieran rapeando. ¿Tú no has escuchado eso? Que te hablan cantadito, como si ellos estuvieran rapeando. Es algo tremendo. Pero así está la gente volviendo a tomar lo que desecharon. Hay gente que se aburre de ser santo para Dios. Y cuando la palabra habla de santo, no está hablando que vamos a ser ángeles de 50.000 alas. Está diciendo, amado, que nosotros tenemos que ser diferentes como Jesús, que tenemos que ser limpios, aleluya, lavados con la sangre de Cristo, que tenemos que nacer de agua y de espíritu, que cuando yo haga algo para Dios, yo lo haga del corazón con amor genuino y sincero. Pero mire, el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Ellos querían ser libres de algo físico. Estoy trabajando ahora. Ellos querían ser libres de la esclavitud física. pero el ídolo estaba todavía en el corazón. Porque cuando Moisés subió al monte, que ya estaba en el desierto, dice la Biblia que el pueblo se desesperó por esperar a Moisés, que estaba 40 días buscando los mandamientos. Y llega el momento que el pueblo se desespera tanto que le dicen a Aarón, hazte un becerro de oro para que vaya delante de nosotros. Hicieron una imagen y esta imagen adoraban. O sea que todavía había idolatría, pecado en su corazón. No se querían dejar limpiar por Dios, aun cuando fueron introducidos en la tierra prometida. Todo el tiempo de Josué estuvieron bien bonitos, pero cuando Josué murió, volvieron a apostatar. Mire, apartarse del primer amor es apartarse de la fe, apostatar. Mira, hay gente que a lo mejor duro que ha ataviado aquí bien bonito en la iglesia, pero están apartados de Dios, su corazón no lo ama. Aborrecen la palabra, murmuran del hermano, le dan con la puñalada por la espalda, alábalo por favor. Hay gente que eso es lo que no les ha muerto, la lengua les faltó por morirle. Alabado Jesús. Gente que los ojos todavía no se le han muerto, siguen mirando donde no tienen que mirar. La boca no se le ha muerto. ¿Por qué? Porque sigue murmurando, alabado Jesús. O sea, tú tienes que hacer tus miembros morir para el pecado, que muera y que viva para Cristo. Que ya tus miembros no sean usados para el pecado, sino para Jesús. Dice la Biblia en Gálatas que en el tiempo que este apóstol Pablo estaba predicando a los Gálatas, llega un momento que Pedro comenzó a torcerse. Y dice la Biblia que Pablo lo reprendió delante de todos. ¿Por qué? Porque Pedro se comportaba con los gentiles como gentiles y con los judíos como judíos. Entonces, a los gentiles los quería enseñar a judaizar cuando él se comportaba como un gentil. Y los quería obligar a hacer ellos algo que ya el Señor había excluido. Y algo que ni él practicaba. Y así está la gente. Debe a los padres imponiendo a los hijos, pero ellos todavía están haciendo las cosas. Que vea a los padres que quieren imponerle cosas a los hijos, pero ellos todavía, mira ahí, lo tienen en el corazón. Que vea a las esposas que le imponen cosas al esposo o el esposo a la esposa, y mira, no son el ejemplo. Entonces Pablo reprendió y le dijo, mira, si tú siendo judío enseñas a los gentiles a judaizar, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y ahí la gente toma ese versículo. No, viste, pues no hay que estar a la ley. No, no es eso. Está hablando que ya no somos dominados por el dominio de la carne. Porque en la antigüedad, cuando Pablo decía que estaba bajo la ley, era que una persona estaba bajo la ley del pecado, que estaba bajo la ley de la carne, que no había un Espíritu Santo que lo dominara, que lo redarguyera, que no vivía en el Espíritu, que no vivía para Dios. Pero habiendo venido Cristo a morir y resucitar, ahora vivimos por Cristo en la ley del Espíritu. Y también Pablo está hablando de que la circuncisión ya no es terrenal, ahora es espiritual en Cristo. Y Pablo le dijo a Pedro, porque cuando le habló todo este discurso, le dijo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hablo. Entonces, si tú destruiste algo de tu vida, si tú destruiste la envidia, hay gente, amado, que la envidia, o la envidia la habían desechado y hoy la volvieron a agarrar. Si tú habías destruido la envidia y vuelves a edificarla en tu vida, transgresor te hace. O sea, puertas abiertas. Cosas que nos ataban. Gente que había soltado la pornografía y un día por un descuido dijo, vamos a volver a tomarla. O que la esposa lo corrigió en algo y él se molestó y pues se quiso desquitar con la pornografía. O que el esposo hizo algo a la esposa y la esposa vino y llamó al novio antiguo. Y así sucesivamente, gente que han desechado la masturbación y de momento vuelven a tomarla. O sea, eso está diciendo que tú no has sido libre por completo. No te has arrepentido genuinamente para vivir para Dios. Cuando una persona verdaderamente libre, aleluya, vive para Dios sin mirar atrás. Hay muchos como la mujer de Lot, aleluya, que están mirando atrás a Sodoma y Gomorra. Están en la casa de Dios, pero todavía anhelan lo del mundo. Hay muchos como Sodoma y Gomorra. El desenfreno. Gente que, amado, Dios los había sacado del homosexualismo y volvieron. Volvieron. No, Dios los ama. Dios los creó a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué pasó? Dice en Romanos 1 que estas entenebrecimientos de mente llegan por no querer darle la gloria a Dios. Estos son juicios de Dios. O sea, Dios no hizo a Esther y a Eva. Dios hizo a Adán y a Eva. Dios no hizo a Adán y a Esther. Dios hizo a Adán y a Eva. ¿Verdad? Escuche bien. Mire lo que en esos dos casos se le estaban. Versículo 16 en adelante. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mal. Y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los siga, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Esto está terrible lo que está bajando ahora. Yo sigo hablando aquí de maquillaje y las cosas, Señor Padre. Yo quisiera saber que te van a hacer la tabla cuando las tiendas les dé un endemonio y quieran cerrar todas las tiendas donde venden los médicos. ¿Qué tú te vas a hacer? Tú que estás tan atada a los maquillajes y a las modas del mundo. ¿Ah? Si sucede un día que te cerraron los lugares donde venden los tintes, donde venden las mudas, donde venden los pantalones, ¿qué tú te vas a hacer? ¿Ah? Para que tú veas, nosotros no nacimos con eso. Y dice la Biblia, nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. No vamos a sacar nada. Cuando usted se muera, este cuerpo se va a desaparecer, se va a desvanecer. O sea, entonces tú lo veas afanado con el jean también. Ay, bendito. Ay, pero ¿qué tiene de malo cuidar el templo de Dios? Bueno, tú puedes cuidar el templo de Dios sin ser piedra de tropiezo y sin tener que ir a un lugar donde tú te vayas a atavir que va a ser piedra de tropiezo para alguien. Tú puedes cuidar el templo de Dios primero orando y ayunando. Espiritualmente, lo demás Dios se va a encargar. Porque ¿para quién tú te cuidas tanto en allí? Si tu esposo te ama, él te va a amar como tú eres. Y tu esposa te ama, te va a amar como tú eres. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temía a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¡Wow! Cómo Dios destruyó a estos egipcios, aún los exterminó, los estaba atormentando, o sea, los estaba, aleluya, paralizando, gloria a Dios, en medio del mar, cuando se abrió. Y luego que ellos vieron que Jehová los estaba destruyendo, huyeron, y ahí fue que Jehová terminó con ellos. Quiero hacer aquí un paréntesis para la visita. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, ¿verdad? Santidad interna y externa, Dios lo habló, pero más a su pueblo. Ustedes que a lo mejor, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Solo de saber si están sirviendo al Señor o no. Pero si no es así, o no le están sirviendo en la verdad, usted, Dios quiere primero trabajar con su interior. Usted no piense, ¿verdad? Que, ay, pero espérate, que ahora... No, Dios primero quiere el interior. Luego, Él va a reflejarse en su exterior. Si ustedes se dejan moldear por Él. O sea, hago este paréntesis, ¿verdad? Porque estamos hablando algo general, pero Dios está enfatizando más en su pueblo, que Dios quiere santidad. Y también en todas las personas, pero personas que no tienen a Cristo, Dios primero quiere llegar a su interior. O sea, Dios no primero no te va a evangelizar y hablarte así, te quitas esto, quítate lo otro. Eso lo hace el Espíritu Santo con uno personalmente. Nadie impone nada, nosotros solo enseñamos la verdad de la palabra, lo que a Dios le agrada y lo que no. Y cada uno individual se encarga si va a ponerla por obra o no. ¿Entiendes? Porque yo no voy a venir a decir nada, quítate esto, ¿no? Es el Espíritu Santo que lo hace. Cuando yo cumplo con hablar la palabra, Dios va a tratar con cada vida y va a redarguirte en lo que tú le tienes que entregar a Dios para agradarle. ¿Te entiendes? Alabado Jesús. Entonces, ¿qué significa abandonar? Dejar, renunciar, desatender. O sea, que hemos renunciado a cosas en ocasiones, pero nos hemos arrepentido y las hemos vuelto a tomar. ¿Ah? Pues, mire lo que vuelve a decir Jeremías. Alabado Jesús. Qué lindo Dios. Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Jeremías 34, versículo 11 adelante. Pero después se arrepintieron, ¿ves? Después que dejaron libre a los esclavos. E hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. O sea, gente aún que sus miembros, su corazón, su mente, sus pensamientos, habían sido libertados, alabados el nombre de Cristo, pero volvieron a ser los esclavos del pecado. Se arrepintieron de ser libres en Cristo. Y gente aún que en su corazón lo desea. Eso es lo malo. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, cuando Cristo ha llegado a tu vida, Él ha hecho un pacto contigo. Aleluya, de que tú te mantengas en sus caminos, de que quiere limpiarte, de que Él quiere lavarte, de que Él quiere transformarte. Gloria a Dios, y Él está esperando que a ese pacto que Él ha hecho contigo, tú respondas con obediencia. El Señor estaba esperando que el pueblo, cuando lo sacó de Egipto, respondieran con obediencia. O sea, si Dios te ha libertado, si te ha sacado del mundo, Él espera que tú le seas fiel. Él espera que tú verdaderamente seas libre, que permanezcas en ese primer amor, enamorado de Él, sirviéndole en honestidad, sirviéndole en rectitud. ¡Aleluya! Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. ¿Estaremos nosotros oyendo la voz de Dios? Iglesia, han habido muchos que han vuelto a tomar lo que una vez abandonaron. Pero Dios te dice, no quiero que vuelvas a tomar lo que una vez abandonaste. Que si das un paso para mí, no des 20 para el diablo para atrás. ¿Entiendes? Porque hay gente, amado, que comienzan bien un día a la semana obedecen a Dios. Y los otros 6 días desobedecieron. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual he invocado mi nombre. O sea, llegó un día que tú viniste y te comprometiste con el Señor delante de su presencia. O sea, si el diablo te tienta a apartarte de Dios, si el diablo te tienta a dejar las cosas de Dios por lo del mundo, tenemos que entender que Cristo dijo, mira, este mundo va a perecer, la paz del mundo es falsa, lo que el mundo brinda no te puede llenar tu alma, lo que te llena es mi presencia, es mi amor, es mi paz, que es verdadera, que te sacia por una eternidad. ¡Aleluya! La paz de Cristo Esa es la que hace la diferencia. Pero la, mire, Cristo dijo que era la vid verdadera. Pero ¿qué sucede con la gente? Quieren buscar otra vid donde llenarse, pero nada puede llenarnos en esta tierra. Solo Jesús nos puede llenar. Solo Cristo nos puede llenar, alabado Dios. Es por eso que tuvimos que pasar tantas cosas para hoy estar aquí. Aleluya, tuvimos que llegar a los vinos menospreciados, porque tratamos de refugiarnos en otras cosas, hasta que llegó Cristo y alumbró nuestras vidas. Abasó, alaya, y rabanzo, guiaba, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya! Y vosotros habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa de la cual he invocado mi nombre. O sea, en la casa de Dios tú estás haciendo tu compromiso. O sea, y no tan solo la casa de Dios, ni el altar, tu relación con Dios, tú te comprometes. ¿Qué ha pasado con esos compromisos que has hecho? Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Es aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. O sea, ¿qué sucede? Va a haber consecuencias y un gran juicio cuando nosotros volvemos a tomar lo que una vez abandonamos. Porque Dios no puede ser burlado. Porque, iglesia, hay que entender algo muy muy claro y muy preciso y muy enfático en esta palabra, alabado Jesús. Y es que si yo me he despojado del viejo hombre, ¿cómo voy a volver a abrir puertas a lo que abandoné? Si yo he dicho que he nacido con Cristo, este compromiso es hasta el final. Dice la Biblia en Ezequiel 18 que si el justo se apartara de su justicia, ninguna de las justicias que hizo le será señal después. Si yo me aparto de Dios en este día, que Dios nos guarde y no quiera eso, no lo quiere, pero yo no quiero más. Pero Dios nos guarde, ¿por qué? Porque no podemos confiar. Hay que depender de su fuerza. Si yo me aparto de Dios hoy, de nada sirvió todo el sacrificio que he hecho desde el 2011 que Cristo llegó a mi vida. Va a ser tirado a la basura. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, todos los sacrificios, las cosas que tú rechazaste por Cristo, para después apartarte y desviarte. No, pero sigo viendo a la iglesia. Pero si te pusiste tibio, ¿qué pasó con la santidad que antes en ti brillaba? ¿Qué pasó con ese amor ferviente que tú tenías por Jesús? ¡Aba! ¡Reba! ¡Sacaya! ¡Saliman! ¡Solaya! Hay gente aquí que necesita a Dios. Hay gente que sabe que dentro necesita volver al primer amor, que las caricias de Dios te hacen falta, que necesitas esa presencia. Mira, aquí estoy, te dice Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo en Jeremías capítulo 2 verso 13? Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no le tienen agua. ¿Qué son las cisternas rotas? Es lo que el mundo te brinda, es lo que te ofrece el mundo, cosas que no te van a aprovechar, que te en un momento determinado te satisface tu carne, tu humanidad, tu concupiscencia, pero tu alma, tu espíritu se queda vacío. Tu corazón necesita algo mayor, y ese se llama el Creador, el Cordero que murió por ti y por mí. Aleluya. Y está vivo porque resucitó al tercer día. ¿Sabe lo que es, gente que, amado, gente que habían dejado todo por Jesús? Mira, gente que habían renunciado a sentimientos, Dios los está volviendo a buscar. Oye, y esto es algo tremendo. Hay gente que busca las cosas que le abandonaron. ¿Qué? Eso es señal de descuido. Si tú abandonaste algo y lo vuelves a buscar, si tú te propusiste abandonar algo, pero de momento te culpaste y volviste a buscar eso que tú dijiste que no ibas a mirar, o que no ibas a hacer, o que no ibas a buscar, ¿qué estás haciendo? Volviendo a tomar lo que una vez abandonaste. Estás fallando el pacto que Dios hizo contigo. Estás fallando el compromiso que tú hiciste con Dios. Cosas pequeñitas, amado. Actitudes que tenemos, que mira, las habíamos abandonado y hoy por hoy volvemos a volverlas a tener. Unas horas pequeñas dañan la viña del Señor, un poco de levadura le va toda la masa. Mira, hay gente que dice, no me, cuidado que se me sale el monstruo. Ese es el demonio de Hulk, alábalo. Entonces se le sale el demonio, entonces está diciendo que tú estás endemoniado. Y si una persona dice eso, que se me sale el monstruo, que cuidado que se me sale el monstruo, no ha nacido de nuevo. No tienes el fruto del Espíritu que dice Galatas 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces tenemos gente que dice, cuidado que suelto la Biblia por 5 minutos. ¿Cómo? Ah, pues tú no has nacido de nuevo todavía. Te hace falta un revestimiento y un lavamiento con la sangre de Cristo que te lava y te limpie. Porque esto es algo que está pasando. A veces tenemos apariencia de piedad, pero mira, nuestros rostros testifican contra nosotros. Porque dice la Biblia, ahora que el Señor habló en Isaías 3 y dijo, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del mal de ellos, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¡Aleluya! Hay gente que, mira, amado, no disimula con el rostro. Saben que el pecado lo está poniendo al descubierto. Pero cuando tú le hablas y le dices de frente y le dices, hermano, esto es así, así, así, con mansedumbre. Te lo ve, amado, que demudan el rostro como Caín. Se les cae el semblante. ¿Por qué razón? Porque todavía el pecado lo demuestran con su rostro. Hay gente que con esta palabra, al que Dios está hablando algo global, se sienten ellos heridos y ofendidos. Imagínate si Dios fuera delante de ti a decirte, así eres tú, con nombre, ¿cómo me vas a sentir? ¿Ah? ¿Ah? Pero entonces el pueblo de Israel en el desierto, Números capítulo 11, dice que luego que tenían maná, tenían alimento de Dios, se antojaron de carne. ¿Usted está viendo eso? ¿Y qué tipifica la carne? Los deleites del mundo. ¿Qué tipifica la carne? Mis sentimientos, mis emociones, mis caprichos. ¿Qué tipifica la carne? Alabado sea el Señor, el viejo hombre. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba bien cómodo en el desierto. Abba, soja, laya, irra, baista, lia, manzoca y basta, laya. Hasta que llegó el momento que dijeron, estamos incómodos, queremos carne y pescado, nos acordamos de Egipto. Ahí está el problema, cuando te acuerdas de Egipto y te complaces en eso. Cuando te acuerdas de tu vida pasada sin Cristo y te regocijas y te deleitas en eso. Entonces, ¿cómo vas a decir que has nacido de nuevo? Alabado Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que quiere cambiar el maná por la carne. Y el pueblo de Israel, mire eso, habían abandonado la carne. Y teniendo el maná, alimento de Dios, querían otra vez la carne. Hay gente que en medio del camino se entibiese, se descuida, y usted ve que habían renunciado a todo, pero de momento tú lo ves volver, que están sintiendo atracciones por las cosas pasadas. Eso es falta de oración y ayuno, eso es falta de sometimiento, eso es falta de buscar la presencia de Dios en el Espíritu. Entonces, amado, tenemos perros dentro de la casa de Dios. Te dice, ay, qué fuerte es escuchar, bueno, vaya la Biblia. Yo estoy hablando lo que yo quiero. La Biblia dice, usted puede ir a 2 Pedro 3:22. Dice que les ha acontecido lo del verdadero vómito, perdón, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Quiere decir que el perro vuelve al vómito. Aleluya, el perro cuando vomita se lo come si se lo tiene que comer. Hay gente que ha venido a Cristo, han aceptado al Señor, pero mira, aleluya, se desviaron y volvieron al vómito. Y hay gente aquí que están volviendo al vómito. Dios está diciendo, no, te quiero librar de una pestilencia, te quiero librar de un juicio, te quiero librar. Esto pasaba en el tiempo de Jeremías. Dios quería librar al pueblo, aleluya, y a este rey de esta pestilencia, de esta hambre y esta destrucción. Pero el pueblo decía, no te vamos a escuchar, Dios, ni vamos a andar por tu senda. Estás perdiendo tu tiempo y es en vano, porque vamos a ir en pos de nuestros ídolos. Así le contestaban a Dios. Dice en Apocalipsis 22, bienaventurados los que lavan sus ropas, aleluya, para entrar por las puertas de la ciudad. Alabado sea el Señor. Aleluya, pero los perros estarán fuera. Y los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los homicidas, y todo aquel que ama y hace mentira. Alabado Jesús. ¿Y qué es un perro? Una persona que dice, yo sigo a Dios, pero vuelves al pecado, vuelves a la concupiscencia. Gente que habían soltado la avaricia, hoy la están volviendo a tomar. Gente que habían soltado el afán con la computadora y el teléfono, hoy lo volvieron a tomar. ¿De qué te sirvió cuando lo desechaste si lo volviste a tomar? ¿Sale? Gente que hay cosas pequeñas que le están robando el tiempo de Dios. No es que sea malo usar la computadora o el teléfono, siempre y cuando lo uses para cosas que edifican. Pero hay gente que lo usan para cosas que no edifican. Y a un niño joven, los papás buscando a Dios, los padres orando, ayunando, y ellos allá, Belcebú lo está criando. Señor, reprenda a Satanás en nombre de Jesús. Padre, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Juventud, ¿qué está sucediendo? La juventud está que hace para que ya esté, mira, amado, avanzando en el espíritu, hablando lengua y dando frutos del espíritu. La juventud está que hace para que ya tenga, mira, amado, cumpliéndose el propósito de Dios. Jóvenes aquí que llevan, mira, añade. ¿Qué ha pasado con la palabra, jóvenes? Que la palabra que se te ha dado en la Nueva Jerusalén, año tras año, día tras día, semana tras semana. No, porque mami y papi va a buscar a Dios, yo me quedo aquí. Entonces llegó Cristo, te quedaste. Ay, no me quiero quedar, no me quiero limpiar. Pues haga la voluntad de Dios. O sea, Dios está diciendo, quiero que permanezca el pacto que yo he hecho con mi pueblo. Y aún vida que el Señor quiere traer a él. Ustedes hoy no están aquí por casualidad. Dios los ha traído con un propósito. Porque Dios tiene grandes propósitos con ustedes como familia. Y yo sé que han sido azotados, vituperados, han pasado muchas cosas, sufrimientos, muchos impedimentos para que ustedes puedan servirle al Señor. Pero están ustedes, si ustedes van a permitirle que se cumpla lo que Dios quiere para ustedes. Porque lo que Dios tiene para ustedes es hermoso. Mucho mayor que lo que te puede ofrecer lo que está allá afuera. Yo sé que hay cosas, atracciones que de momento te quieren detener, te quieren sacar de los propósitos de Dios, que te quieren atraer, que quieren estorbarte. Pero está de cada uno. Si se decide pararse en la brecha y decir, vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Para que el diablo tenga que salir corriendo, alabado Jesús. Para que el diablo no tome ventaja, alabado sea el nombre de Cristo. Para que usted vea cómo comienza a reinar en ese hogar la paz de Dios. Alabado Jesús. Porque es que Dios ha venido para libertar. Dios ha venido para restaurar, para sanar, para vendar las heridas de aquel que está cautivo. O sea, Dios ha venido a levantar a aquel que está caído. Dios ha venido a transformar. O sea, que Dios... Mira, amado, hay gente que... Dentro del pueblo de Dios que dice, no, ya yo no fumo, ya yo no hago esto, ya no bebo cerveza, no bebo alcohol. Pero mentiste en los tases. Ay, bendito. Pero miente. Pero todavía es codicia lo que tiene tu hermano. ¿De qué estamos hablando entonces? Porque tú ves gente que dice, no, Dios me sacó del alcohol, me sacó de la cárcel, de la droga. No estoy diciendo todo, pero hay mucha gente que se asombra por eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! Pero todavía son unos arrogantes y unos altivos. Y eso no puede pasar, pueblo de Dios. Si el cambio que ha sido en nosotros ha sido un cambio, tiene que ser completo. De adentro hacia afuera. Que cuando nosotros caminemos, los demonios tiemblen, el infierno tiemble, porque no vamos nosotros, sino la presencia de Dios. Pero gente, amado, que somos, dice el pastor, leones de jaula, que rugen mucho y cuando sacan de la jaula no hacen nada. Ay, bendito. Gente que dice tanta cosa, amado, pero no hay hechos. O sea, iglesia, Dios está diciendo, muchos en este tiempo final se están apartando de mi presencia. Muchos están volviendo a enganchárselo lo que una vez se quitaron. Y le empiezan en el corazón y vuelven a enganchárselo. Aleluya, dejaron una vez la fornicación, vuelven a la fornicación. Habían dejado la codicia, la avaricia, el fraude, vuelven al fraude. Habían dejado la moda del mundo, vuelven a la moda del mundo. Habían dejado los clubes nocturnos, vuelven a los clubes nocturnos. Miren, la mayoría aquí somos matrimonios. O sea, somos matrimonios. Yo con Cristo, alabado eso. Disculpe, o sea, la mayoría aquí son matrimonios. Iglesia, ¿usted qué quiere para sus hijos? Piense eso, matrimonio. ¿Qué usted quiere para sus hijos? Que sus hijos se críen realengo, libertino, que el diablo los engañe en la escuela con un amigo y se conviertan allí en matones, en violadores. Porque es que sin Cristo en el mundo estamos perdidos, iglesia. Cristo necesita alumbrarnos. Necesitamos ser alumbrados. El mundo allá afuera pasa hambre, guerra, porque no quieren aceptar a Jesús. Porque miren, con esto no están de acuerdo. Y la gente dice, pero mira, pero ¿por qué hay tanta cosa? Bueno, porque la gente quiere vivir sin Cristo, y como quiere vivir sin Cristo, ¿quién lo domina? El diablo. Entonces, dice la Biblia, el Dios de este siglo con letra de minúscula es el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero y le ciega el entendimiento. Pero nosotros que estamos aquí, estamos hoy aquí para reconocer que en este último tiempo muchos se están apartando y están volviendo a tomar lo que una vez abandonaron. Muchos antes eran dominados por la carne, hoy han vuelto a dejarse dominar por la carne, han vuelto a dejarse dominar por los demonios, los pensamientos de suicidio han vuelto, y gente que hasta se atreve, ya conociendo la verdad, vuelven a querer pullarse, a querer, aleluya, tomarse pastillas para morirse. Señor, reprenda. La persona que se suicida no se va para el cielo. El homicida, dice la Biblia, homicida, asesino. O sea, si tú asesinas, tanto físico como espiritual, sea una persona o a ti mismo, el cielo no. Porque aquí quien decide cuándo nacemos y cuándo morimos es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, usted y yo no somos dueños de nosotros mismos. Es tremendo, amado, porque es que es triste ver cómo gente, luego que el Señor los había sacado de tantas cosas, hoy vuelven. Entonces, iglesia, ¿qué usted quiere para sus hijos? A veces los matrimonios piensan en ellos mismos. La dama perdiendo el tiempo para verse una figura linda, el varón también. Y los hijos, ¿quién los está gobernando? Demonios. Los nenes, la televisión, el cajón ese. Porque si no ven cosas edificantes, ¿de qué sirve la televisión? La televisión es buena cuando la sabemos usar. O sea, mira, amado, el Facebook, redes sociales, son buenas si las sabemos usar para el bien. Pero si la usamos para destrucción, ¿de qué sirve? ¿Sabe? Hay gente que dice, no, pero es que hay gente que dice que el televisor es cajón del diablo. Es cajón del diablo cuando lo que ves es novela. La palabra dice, no velas. Mira, no las veas, amado, porque ¿qué no te beneficia? ¿Ah? Te pasas viendo las series, las novelas, películas, que no te edifican en nada. Y tú ves a las damas y a los caballeros que ellos viven una novela, pues como se pasan viendo las novelas, la mujer capta las actitudes de aquella novelera, de la que tú, de la actriz, y el varón también. Ellos viven una novela. ¿Ah? Entonces, gente que habían abandonado el adulterio, hoy volvieron al adulterio. Habían abandonado la fornicación, volvieron a la fornicación. Habían abandonado la inmundicia, la lascivia, volvieron a la inmundicia, la lascivia. Es triste, pero es una realidad. Habían abandonado la idolatría, la hechicería, y usted lo ve ahora en Cristo, que cuando el Señor no les contesta de cuando ellos quieren, se van a consultar el mago, se van a consultar allá el santero, se van a consultar al hechicero. Mira, déjeme la mano, Señor, reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Están como Saúl, que fue a consultar a una divina. Dios te va a responder cuando Él quiera. Aprenda a recibir el silencio de Dios. No, ve, la gente, hermana, está esperando que Dios venga. Así te dice Jehová. Si eso no Dios no dice, pues Dios no me habló. Vaya a la Biblia, sáquenle el polvo. Ábrala, que Dios te va a hablar. Ore, para que usted vea que Dios le da visiones. Ah, pero la gente quiere todo fácil. Yo paso al frente, Dios me habló. Dios quiere que el pueblo aprenda a intimidar, a tener secretos, a tener una convicción genuina, a pegarse la rodilla. Iglesia, ¿qué ha pasado? Mira, amado, no somos ni la mitad de la iglesia primitiva del libro de Hechos. Esa iglesia, mira, se pasaba ahora de rodillas orando. Y me estoy diciendo, amado, que usted tiene que estar 24 horas pegado a la rodilla. Pero es que hay gente que no le gusta la oración. Hay gente que no tiene comunión. Gente que no saca tiempo para tener relación secreta con Dios. Gente que no ora, que no ayuna. Se mueve fuera de la dirección de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué iglesia somos? Porque la iglesia primitiva sabía provocar gloria. Sacaba. Miraba, instalaya. Sé que venció, jalaya. Mire, la iglesia primitiva sabía provocar presencia de Dios. Pero, amado, hay gente que en el culto le echa la culpa al predicador. No, no, no. Es que el apagado es el que no provoca presencia. El apagado es el que viene, el que no viene dispuesto a recibir lo que Dios quiere darle. Ese es el apagado. No es que la culpa al predicador, a los líderes. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gente, amado, que habían abandonado la idolatría, hoy, como Saúl, por un desespero, no le seguían palabras, volvieron a consultar a María Guadalupe. Volvieron a consultar al santero. No, y tú ves, mira, hay un letrero por ahí que dice, se lee las manos. Señor, repréndanme eso. Te ve la gente, ay, espérate, déjame buscar. Déjame buscarle una punta del teléfono. Mira, amado, como usted tiene esta curiosidad para llamar a ver qué va a pasar, ya usted está fallando y está saliéndose de la voluntad de Dios, porque la palabra dice que no consultemos a divinos, ni a magos, ni a agoreros, ni horóscopos. Hay gente, amado, que los horóscopos le llegó la ansiedad y la atracción y volvieron al horóscopo. Wow. O sea, hablando, este mensaje está diciendo gente que han vuelto a coger lo que una vez abandonaron. Gente que, mira, están fríos, están tibios, porque habían abandonado algo por amor a mí, hoy se descuidaron y lo han vuelto a tomar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Enemistades. Gente que eran amargados, Cristo los libertó. Mira, estamos en amor fraternal. Pero de momento volvieron a tener enemistad. Cuidado con las enemistades, iglesia. Aleluya, porque mire, con las enemistades nos quedamos todos. Viene Cristo y nos quedamos. Aunque tengamos la falta de alguien, tengamos la corbata, si estamos en enemistad, no nos vamos para el cielo. Aquí hay que ser Abba, Sojalaya, Irra, Vista, Lima. Hay que ser íntegros completos, iglesia. Esto es un cambio completo, una transformación completa. Y así hay dos casos: cuando una persona se vuelve a lo que antes abandonó, o es que nunca lo abandonó el corazón, o es que se descuidó. Porque hay gente que se han sido libertados, pero mira, no han soportado una prueba, no han soportado una tentación, se descuidaron la oración y volvieron otra vez a edificar lo que habían destruido. ¿Te entiendes? Aleluya. Pleito, celo, ira. ¿Por qué nos encontramos otra vez en lo mismo, iglesia? ¿Por qué? Pleito, celo, iras. Si usted era un pleitero en el mundo, ¿por qué va a hacerlo ahora otra vez? Si usted era un celoso en el mundo, ¿por qué va a hacerlo otra vez? Ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, orgía, borrachera. Todas estas cosas, y semejantes a estas, que son los deseos de la carne, Dios dice, quiero que mi pueblo se deshaga de eso. Quiero que mi pueblo sea libre. Quiero que mi pueblo sea libertado. Quiero que mi pueblo me sirva en libertad, siendo siervo mío en santidad. Que no vuelvan a tomar lo que una vez abandonaron. Que no vuelvan a tomar las seducciones. Que no vuelvan a tomar la voz del Señor, la mundanalidad de las costumbres y las paganerías del mundo. Porque eso es apostatar de la fe. Cuando te apartas de la fe. Gente que antes decía, no, yo no celebro ninguna fiesta pagana, porque todas estas festividades en nuestro calendario, usted puede buscar en nuestro video en Facebook o en el canal de YouTube. Usted lo busca por Milecha Rivera en Facebook, Milecha Rivera Esteve, o en Evangelista Milecha Rivera en YouTube. Y ahí hemos hecho estos estudios de estas festividades paganas. Usted puede sentarse a escuchar, porque ahí damos información del trasfondo histórico de estas, dónde salió, y probamos por la Biblia que esas cosas de toda la verdad. Gente que habían desechado la Navidad de San Valentín, hoy lo están volviendo a practicar. No, que Cristo es la Navidad. La Biblia no dice que Cristo nació el 25 de diciembre. Alábalo y no se vaya el gozo. Tampoco dice que Cristo nació en Roma. La Navidad fue puesta por los romanos. Alábalo. Y por todo esto pagano. Triste y lamentable. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia, iglesia. A usted dirá, pero en Cristo todo es malo. No, lo que pasa es que cuando estamos en Cristo no somos igual que el mundo. Somos peregrinos en esta tierra. Y el mundo está gobernado bajo los demonios, bajo el diablo y sus deleites. Pero nosotros tenemos que dejarnos reír por el Espíritu Santo y por lo que dice la Biblia, iglesia. No, ¿cómo me voy a divertir? Bueno, cuando tú estás en la carne, tú vas a querer divertirte. Pero cuando tú estás en el Espíritu y buscas a Dios, tú no vas a pensar en eso de diversión, aburrimiento, porque tu anhelo es vivir para Dios y buscarle y pelear tu salvación. Pero si tu meta no es la salvación, pues qué triste. Porque vas a buscar ociosamente dónde entretenerte. ¿Ah? Alábalo, por favor. Dios quiere que nazcamos de agua y de espíritu, y que cuando nazcamos nos cuidemos de no volver atrás. Porque el que vuelve atrás es semejante al perro que vuelve al vómito. El que vuelve atrás, gloria a Dios, vuelve a engancharse a las cosas del mundo, vuelve a tomar costumbres del mundo, vuelve a tomar lo que una vez abandonó. No fue su compromiso sincero, no fue real con Dios, alabado Dios. Una persona que vuelve a lo mismo está, y está dentro de la casa de Dios, está viviendo de apariencia. Una persona, gloria a Dios, que vuelve a lo mismo, alabado sea el nombre de Cristo, está desagradando a Dios, está lejos del primer amor, está apostatando de la fe. Una persona que está lejos, aleluya, de la doctrina bíblica y de las santas escrituras, amado, aleluya, que se ha apartado, se ha descuidado, está tibio, y Dios dice que a los tibios los vomitará. Pero hoy hay esperanza para ti, iglesia. Mientras haya vida y esperanza, Dios está diciendo: quiero libertarte, quiero santificarte. ¡Ey, permítemelo, por favor! Quiero levantarte, quiero hacerte de nuevo. Pero hay gente aquí, amado, que no quiere nada con Dios. Hay gente aquí, amado, que vienen por venir, pero no quieren compromiso con Dios. Pero esos dos o tres que sí lo quieren, es momento que diga: voy a firmarme más con Dios. Aleluya, que a lo mejor no has tomado nada y tu pasado, pero sigue afirmando, y cuidado, que no resbales, alabado sea el Señor. Sigamos buscando el blanco soberano, la salvación. Sigamos poniendo la mirada en Cristo, porque Cristo está a la puerta, iglesia. La venida del Señor se acerca. Aleluya, es momento de entender que si volvemos a edificar lo que una vez destruimos, nos hacemos transgresores. Dios está diciendo: mira, quiero que mi pueblo abra los ojos y que no sea como la mujer de Lot, que miró atrás y se convirtió en tato de sal. O sea, muerte espiritual cuando miramos atrás y cuando volvemos a tomar lo que habíamos abandonado. Estamos siendo marionetas del diablo, igual que Sansón. Se dejó engañar por Satanás. Amado, y Sansón, aleluya, le concedió al diablo el juego. ¿Y qué pasó con Sansón? Cuando pensó que iba a poder escapar, ya Jehová se había apartado de él, no tenía fuerza. No juegues con el pecado, no juegues con el diablo, ni juegues con Dios. Aprende a tomar seriedad. Levántate hoy a vivir para Cristo, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Dios está diciendo: ¿qué pasa con mi pueblo? Que veo a algunos que están codiciando las cosas de atrás. Veo algunos que están volviendo a tomar lo que una vez abandonado. ¿Qué pasa con mi pueblo? Que ya no es el mismo que me clama, que me ama. ¿Qué pasa con mi pueblo? Mira, amado, gente que eran pasivos, que el Señor estaba moldeando, te volviste a encenderte en la carne. Ahora eres un respondón con tu esposo, con tu esposa. Gloria a Dios. Gente que cuando están recién casados, ay, ¿dónde te pongo? Pero tú lo ves, amado, que cuando ya llevan tiempo ni se soportan el uno al otro. ¿Qué amor es ese? Matrimonio. No, el Señor quiere una iglesia en santidad, en toda su manera de vivir, en toda su esfera. Una iglesia que sea de Él y para Él. Una iglesia que viva para Cristo. Una iglesia que no vuelva a tomar lo que una vez abandonó. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Que te veles de no volver a caer en lo mismo. No nos confiemos, no, yo estoy en Cristo. Cuidado, el que empieza a estar firme, mire que no caiga. La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío, el pecador? Dice en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 4. O sea, ¿qué sucederá si nosotros sabemos que con nosotros, amado, nos salvamos con dificultad? O sea, esta salvación, este es el que persevera hasta el fin en ser a salud. Tenemos que luchar. Aún nosotros que estamos aquí no lo hemos alcanzado. Pero tenemos que luchar por eso, porque entonces va a ser en vano venir a la iglesia, congregarme, decir que soy cristiano, que vivo para Cristo, pero estoy volviendo a tomar y edificar lo que una vez destruí. Estoy otra vez dejándome atar por el diablo. Mire, y cosas pequeñitas. Cuidado, iglesia. Mira, amado, ¿qué da a entender cuando una persona publica una foto en redes sociales? Que no es lo mismo cuando usted está testificando. pero que usted la pone así porque sí. Hay gente que las tiene hasta de perfil. Y no se queda como que, yo hablo con personas, amado, que están en la sana doctrina, pero su foto de perfil la sigue teniendo como de antes. Yo le he dado el consejo humildemente, mira, ¿verdad? Para que guarde el testimonio de Cristo, ¿verdad? Porque pues en ocasiones se acerca a hacer preguntas y mientras conversa, ¿verdad? Siempre que esto ha pasado, pues ha sido dama. En una ocasión sucedió con una dama, ¿verdad? Y ella, gloria a Dios, pues necesitaba la oración y todas estas cosas, pero pues yo le aconsejé eso, amado, porque es algo que daña el testimonio, así hay mucha gente, no es tan solo ella, o sea, mucha gente está pasando por esto. ¿Y qué va a demostrar eso? Todavía hay cosas en tu corazón que anhelas de tu pasado. Y Dios está diciendo, hoy quiero que me las entregue, hoy quiero que seas libre y quiero que me sirvas en amor verdadero, en el espíritu. Que si hay algo que está volviendo a tomar, algo que habías abandonado y está volviendo a sentir sentimientos que no son míos, te dice Dios, hoy quiero que me los entregues en el altar. Alabado Jesús. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su único, exclusivo Salvador, alguien que quiera reconciliarse con el Señor, alguien que